Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21:15 del viernes 17 de febrero del año 2017. Lamentamos estar comenzando el programa Música, Literatura y Vida con algunos minutos de demora debido a que hemos tenido inconvenientes en nuestra conexión con Internet. Estábamos prácticamente incomunicados con Marina Salvático, con quien compartimos este programa. Este es el capítulo 17 de Música, Literatura y Vida. Hemos estado con interrupciones reiteradas durante estos minutos, por eso cuando hagamos la grabación del programa vamos a suprimir estas interrupciones y ustedes van a escuchar el comienzo de la exposición de Marina, que es la que inicia esta noche este programa. De modo que, sin más pérdida de tiempo, sepan disculpar el arranque brusco que vamos a hacer, pero esto ha sido motivado porque hasta hace segundos estábamos prácticamente incomunicados en la duda de si podíamos o no hacer el programa. Pero podemos hacerlo porque ya la tenemos a Marina presentándonos su tema. Luis de León, después de 5 años preso por la Inquisición, volvió a la universidad y en su primera clase la inició diciendo, como decíamos ayer. Yo voy a decir lo mismo, pero lo que quiero que comprendan es que ayer yo estuve hablando como 10 minutos seguidos sin saber que nadie me escuchaba. Y eso me hizo sentir muy mal, ¿saben? Bueno, pero eso no suele pasar a menudo. Sí, y no solo cuando hacemos un programa. A veces cuando andamos por ahí por la vida y estamos hablando y alguien está con el celular y en vez de escucharnos... Vos sabés que a mí este oficio de la radio, entre otras cosas que me ha enseñado, me enseñó a hablar solo. De modo que yo me descubro muchas veces hablando solo. Y en general estoy solo transmitiendo. Así, y que no sé si alguien me escucha al aire, ¿verdad? Entonces yo siento que estoy hablando solo y me he acostumbrado y no me siento loco, me siento cuerdo. Sí, habría que preguntarle a tus vecinos, pero bueno, vamos al programa. El vecino dice, ese tipo, por el barrio, ese tipo, caminando y hablando. Ese tipo de al lado, deben decir los vecinos, se pasa el día hablando solo por un tubo. Bueno, Marina, vos tenés una deuda con nuestros oyentes, que es la famosa capilla de San Marcos Sierras. Sí, como te dije anoche, que vos me decís que sigo manteniendo la deuda de hablar de la capilla de San Marcos Sierra, quiero avisar que yo ya la pagué. Si ustedes no escucharon, no recuerdo nada de lo que hayas hablado anoche, así que me lo vas a tener que contar de nuevo. Bueno, arranco con ese dato que me pareció tan bonito, que el actual San Marcos era una comarca habitada por comechingones, y a ese lugar lo llamaban Taipichín, que se llama Tierra Hermosa. Posteriormente, la llegada y los españoles y sus obras y sus actividades le cambiaron el nombre por San Marcos Sierra, porque un capitán Narvallo de Bustamante fundó ahí una estancia y la puso bajo la protección, digamos, de San Marcos. Entonces ha quedado San Marcos Sierra. Esto fue antes de 1684, en la primera mitad del siglo XVII. Después pasa otro señor, y ese ya establece mucho más la calidad de estancia de esos terrenos, porque, pone acequias, molinos, huertas, viñas, empieza a trabajarla como estancia, y ahí manda edificar la capilla. O sea que esta capilla originaria data de fines del siglo XVII. Era sencillita, era con techo de paja y barro, simplemente. Después, ya a fines del siglo, esta capilla, la tradición oral dice que en ella intervino la mano de obra indígena. Eso no está demostrado, es interesante suponerlo, por lo menos. Era muy sencilla esta construcción a partir de la vieja capillita, como bastante parecida a lo que se la ve ahora, ¿no? Un arco de ingreso, una cruz arriba, un pequeño campanario. El frente es liso, no tiene relieves más que unas columnas lisas también. Y conserva restos del trabajo de los habitantes originarios, ¿no? Después vamos a hablar un poco de lo que se conserva adentro. Pero después, a fines del siglo XIX, en 1876, deciden restaurarla, ¿no? Una comisión de vecinos junto a plata, y la restauración altera bastante el estilo y las características del siglo XVII. Ya entran a aparecer elementos del neogótico, digamos, de estilos posteriores, ¿no? Propios del siglo XIX. Y bueno, un autor dice por ahí que le quisieron infundir carácter, pero solo lograron interrumpir el lenguaje claro y expresivo del siglo XVIII. Pero la cuestión es que ahí está esta capillita con esa historia y todas las reconstrucciones que le han hecho al tratar de preservarla. Y dentro hay tres imágenes muy interesantes que se conservan todavía. La primera es la imagen patronal de San Marcos, ¿no? Que es una talla en madera policromada, ¿no? Es muy simple, muy ingenua, muy sencilla y por eso mismo encantadora, ¿no? Otra imagen es la de un nazareno que aparece ya con los signos de los nuevos estilos artísticos del barroco, ¿no? Con esa imagen tremenda, angustiante, bueno, heredero, dice por ahí, de los grandes maestros del barroco. Y también una imagen de Nuestra Señora del Rosario. Esto sería la capilla, así muy rápidamente, pero digamos, es muy interesante porque está enclavada en medio de un pueblo pequeño que está entre montañas, entre sierras, muy cerca de Capilla del Monte, ¿no? La población es reducida, se habla de unos 5.000 habitantes, no sé con qué seriedad está hecha ese relevamiento, y están los viejos pobladores de la tradición criolla, digamos, con antecedentes también. Hola. Hola, ¿se te cortó la comunicación? Estamos nuevamente con problemas, parece ser que se nos ha cortado la comunicación. Voy a intentar llamarla nuevamente a Marina. Lamentablemente nos tiene a mal traer el sistema de internet. Vamos a ver qué sucede. Marina, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando, Marina? Vamos a ver qué pasa si logramos llamar. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, acá estoy. Se había cortado la comunicación. Bueno, sigo. Seguimos al aire, sigo. ¿Qué va a ser? Estamos con las dificultades de la tecnología. Bueno, estaba hablando de la población, ¿no? decía que, bueno, que está conformada, no sé en qué punto se cortó, está conformada por los viejos habitantes de extracción criolla, inmigrantes internos del país, en su mayoría trabajando Bueno, en las tareas, en los comercios y tareas propias de los pueblos, la principal producción que tienen es la miel, que se dice que es la mejor del país, pero empezó a incrementarse la población y a transformarse por una cantidad de artesanos y artistas de todo tipo que dieron toda una otra fisonomía a la localidad. Son artesanos, pintores, escultores, poetas, apicultores, artistas de todo tipo y en muchos casos practicantes de creencias de tipo alternativo que viven vigorosamente, ¿no? Un turista escribió algo que voy a leer ahora porque me parece una buena síntesis de la imagen que tiene de esta población que es encantadora, ¿no? Este muchacho dice: a mí este pueblo me encantó en todos sus sentidos. La gente es amable, todos con una sonrisa en su cara, siempre se puede hablar bien, si saludas te saludan, si lo ves a los ojos te ven a los ojos. Suena increíble, en realidad es como debería ser en todos lados, pero no lo es. Por eso este pueblo es tan mágico. Todavía hay gente buena, gente a la que le importa la naturaleza, gente que no tira la basura en las calles. Me parece que da una fisonomía muy linda, muy atractiva y un poco idealizada quizás de lo que es San Marcos. Y para terminar, digamos que uno aspira a que el tiempo vaya integrando estos dos tipos diversos de población, cosa que a mi criterio, igual que pasaría de alguna manera en Capilla del Monte con los nuevos pobladores, con el tiempo se fusionen. Y para eso nada mejor que la escuela y los chicos banco con banco compartiendo la vida. Dejaría aquí el tema de San Marcos Sierra. Sí, yo agregaría solamente que en visitas que hice en los últimos años, hace unos cuantos años, a San Marcos Sierra, tomé contacto con el grupo de los Tulianes, que son los descendientes de los Comechingones. Los Comechingones, pero sí, que han fundado ahí un núcleo Comechingón y es uno de los lugares donde se está recreando la cultura comechingona. Es más, estuve en la fiesta de los Tulianes comiendo torta de harina de algarrobo, en fin, comidas propias de las que hacían los pueblos originarios de esos lugares, ¿no? Así que hay toda una recuperación de la cultura originaria también muy fuerte en San Marcos Sierra. Sí, como tercer factor que agregar a los dos que yo di, ¿no? Que me parece muy bien que lo integre, sí. Bueno, vamos así a hacer una cosa, para nuestros oyentes, vamos a escuchar un poco de música. Hoy hemos seleccionado, aunque música de Ray Conniff, tipo clásica, ¿no? Pero de Ray Conniff, como único intérprete de este programa, porque queríamos poner una música suave y también con ese halo De profundidad que tiene la música de Ray Conniff, porque vamos a entrar ahora a continuación en dos temas interesantes, que es una deuda también que tenemos con el programa, que lo venimos amenazando, pero que, bueno, vamos a empezar con mucho cuidado, respeto y objetividad a tratar dos temas vinculados con Capilla del Monte. Uno es el tema alienígena, o sea, los famosos ovnis, que da la casualidad que en estos días, del 14 al 19, se celebra el Festival Alienígena en Capilla del Monte, con una serie de eventos que incluye baile de disfraces, carrozas, todo una especie de gran pantomima dedicada a los seres del espacio, a los seres extraterrestres y a los ovnis, tomándosela de ese modo la cuestión. Nosotros la vamos a tomar con un poco más de seriedad, sin alinearnos en ninguna de las dos posiciones que generó el tema OVNI en Capilla del Monte. Una de las posiciones es gente que piensa que solamente fue un intento tipo turístico, tipo marketinero, para darle una fisonomía al pueblo. En cambio otros están convencidos de que los avistamientos de OVNI fueron ciertos y afirman de que así es la cosa. Pero resulta ser que unido al fenómeno OVNI ha surgido en forma paralela un fenómeno vinculado y pero no necesariamente vinculado, que es el fenómeno del esoterismo y o el misticismo que reina en Capilla del Monte. O sea, corrientes de pensamiento, corrientes de creencia, grupos de gente que piensan en alternativas esotéricas o místicas para interpretar la vida y el universo. Nosotros, como un espacio cultural, vamos a tratar los dos temas, tanto el tema de los ovnis como el tema de los esoterismos o de las tendencias esotéricas o místicas, con la mayor seriedad posible y con la mayor objetividad posible. ¿Me estás escuchando, verdad, Marina? ¿Estás conectada? Sí, sí, estoy conectada, todo está en orden. Ok, gracias, no, porque por ahí me aparecen algunos signos raros en la pantalla y me pego cada susto tremendo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Ray Conniff y enseguida le vamos a dar paso al primero de estos dos temas que he planteado. Vamos entonces con la música y te pido que mientras escuchamos la música apagues tu micrófono, pero que luego te acuerdes de encenderlo. Bueno, si no me haces acordar, ¿eh? Yo te voy a acordar. Bueno, vamos a ir dejando un poco la música y volviendo al programa porque le tenemos tanta desconfianza a las conexiones que mejor aprovechemos el tiempo. Marina, puedes encender tu micrófono si lo recuerdas. ¿Estás comunicada? Hola, hola. Marina, el micrófono, por favor. Bueno, veo que estamos con problemas nuevamente de comunicación. Vamos, sin embargo, todo parece indicar que estamos conectados. Vamos a esperar un poquito a ver si se restablece la comunicación. Mientras tanto, yo voy a seguir poniendo un poco de música. Yo te escucho muy bien. Ah, me estás escuchando perfectamente. No, muy bien. Yo no te escuchaba, por eso me preocupé. ¿Hola? Perfecto. Hola, hola, sí, sí, acá estoy. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema de los famosos ovnis. Hay un estudio hecho por psicólogos y por estudiosos de la fenomenología de los ovnis que dice que hay un elemento que le hace perder objetividad a los estudios de este tipo, es que la gente quiere creer que existen los ovnis. En todo el mundo estoy hablando, ¿no? O sea, en grandes encuestas que se han hecho, más allá de la pregunta de si cree o no cree en la existencia de los ovnis, se les hace una segunda pregunta, si quieren creer en la existencia de los ovnis. Y hay una gran mayoría de la raza humana que quiere creer que existan los ovnis. Es decir, que nunca ha visto ninguno, que nunca tuvo una experiencia, pero que le gustaría que existan. algo así como desear, un deseo me parece de lo más natural y humano, de que existan otras razas en este universo inmenso que habitamos, ¿no? Esa sería... Si me permitís, estas cosas me hacen acordar a los escandaletes que ahí por el siglo XV y XVI, de si la Tierra era o no el centro del universo, y las polémicas alrededor de eso, y la forma de la Tierra y todo lo demás, donde se consideraba absurdas y ridículas verdades que después fueron cotidianas y totalmente verificadas. Creo que con este tema, yo soy de las que quiere creer, si no en los ovnis, en esto que acabas de mencionar, ¿no? La existencia de otras razas, así como no se puede seguir creyendo que somos el centro del universo como se creía en Edad Media y siglos posteriores. Nosotros, la lógica y el sentido común indican que en un universo que ha de ser infinito, tiene que haber otras razas, preguntándose a lo mejor lo mismo que nosotros, ¿no? Sí, lo difícil que es de existir otras razas, otras civilizaciones, para que pueda haber un posible encuentro o comunicación, tienen que darse un montón de coincidencias históricas, de desarrollos parecidos, de avances tecnológicos parecidos, porque si no, se hace difícil. Si nosotros tenemos problemas de comunicación aquí usando el mismo sistema, imagínate si esta charla tuviera que ser interplanetaria, ¿no? Bueno, pero de todos modos, este es un elemento muy fuerte, el hecho de que las encuestas realizadas digan que la gente quiere creer que existen, porque eso predispone positivamente a interpretar como real cualquier fenómeno extraño que se pueda estar viendo. Muchas veces una luz que puede provenir de un avión o de un helicóptero, de cualquier cosa, alguien que quiere creer va a ver en eso la explicación más rápida de una nave espacial o algo por el estilo, ¿no? Pero y pasa con las estrellas fugaces y los satélites cuando se ven en el cielo. Sí, ahora y cuando cae la basura ahora del espacio, que yo he visto caer basura espacial, cae como una cosa muy diferente a una estrella fugaz. Cae lentamente como una bengala, pero una bengala enorme que viene del espacio, ¿no? Una noche vi un espectáculo tremendo. Obviamente se trataba de los restos de un satélite o algo que había entrado a la atmósfera de la Tierra, que no llega al piso, se volatiliza antes en la alta atmósfera, pero el espectáculo es tremendo porque son aleaciones que cuando se prenden fuego largan luz blanca muy intensa, ¿no? Bueno. ¿Y cómo sabes que era basura espacial? Ah, porque estaba informado eso, porque dieron la noticia de que se trataba de una nave tal y tal, que sabían, estaba calculada que iba a caer a la Tierra, ¿no? Ajá. Bueno, este asunto de los ovnis, ha generado un concepto que es muy interesante y que no solo en este programa, hoy lo vamos a comenzar, pero lo vamos a completar en próximos programas, que es el concepto de los encuentros cercanos. Hay encuentros cercanos de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo, de cuarto tipo, de quinto tipo, de sexto tipo y hasta de séptimo tipo. O sea que los estudiosos del fenómeno OVNI han clasificado diferentes eventos que han sucedido o que pueden suceder en esta tipología de llamados encuentros cercanos. Pero en el año 1977, digamos, en la Argentina en el 78, se estrenó la famosa película de Steven Spielberg, Encuentro cercano del tercer tipo. Una película obviamente súper buena, muy bien armada, con actores de primera como Richard Dreyfuss, François Truffaut, Melinda Dulon, o sea, y nada menos que Spielberg como productor y director de la película. Encuentros cercanos del tercer tipo fue una película que generó una fuerte influencia a favor de la existencia del fenómeno OVNI. Quienes la hayan permitime, es como el sueño cumplido de cualquiera que desee la existencia de otras civilizaciones y la comunicación con ellas. Es apasionante, ¿no? Sí, además está muy bien armada la idea, porque armaron un paralelo entre la movilidad o la movilización popular en torno al fenómeno que le fue llegando a la gente, el fenómeno de la presencia de estos seres extraterrestres, en este caso sí eran seres extraterrestres, le fue llegando a la gente de modo muy singular, pero también le fue llegando a los estados. A la gente les llegaba mediante imágenes ópticas, ver luces raras en el cielo, luces que te perseguían por los caminos, esferitas brillantes muy bonitas, pero desconocidas, y además mensajes telepáticos, o sea, sí. Hubo gente que percibía un mensaje insistente promoviendo un encuentro cercano justamente del tercer tipo. Pero en forma... Claro, y permíteme, otro ingrediente que yo creo que no debe dejar de mencionarse es que Spielberg, con la película, manda un mensaje de bondad y de paz, ¿no? Frente a toda la literatura y leyendas que configuran la imagen de los extraterrestres como amenazadores o monstruosos. Yo creo que es muy importante que aparezca este ingrediente para disolver un poco la negatividad que hay alrededor de esta posibilidad de existencia de otros seres. No sé, aunque la comparación sea un poco tonta, yo lo vinculo con el ET, al que todos hemos amado, viendo las series, y la película y la serie, precisamente por lo mismo, puede ser tan distinto y ser bueno. Digamos. Claro, y hay otro elemento justamente en disonancia con lo que estás planteando, una experiencia anterior de la década del 40, cuando se hizo aquella famosa transmisión radial de la Guerra de los Mundos, que la gente se la tomó en serio, de Wells, de la película de Wells, La Guerra de los Mundos, donde justamente la llegada de los invasores era una llegada violenta, que venían a destruirla a la raza humana, ¿no? Y ese, claro, ese recuerdo bélico de la obra de Wells, que fue patético porque hubo gente que hasta se suicidó confundida ante la transmisión radial que se hizo, ahí se vio el poder de la radio, lo cual a nosotros nos enorgullece. Entonces, con la película de Spielberg se muestra la contraparte, porque hay un gesto, porque decía yo que además de tomar contacto estos seres que venían del espacio con la gente, mediante la telepatía, mediante señales luminosas y mediante un mensaje sónico muy lindo que la gente cantaba, el tararara, esa musiquita que la cantaban los hindúes, que la cantaban tribus de todo el planeta y que no sabían por qué entonaban ese ritmo. Ese era el mensaje que le estaba llegando, que termina siendo el mensaje de comunicación entre las dos razas cuando se da el encuentro, ¿no? Pero era un alfabeto. Claro, pero decía que, claro, de notas musicales, pero decía que también habían tomado contacto con los gobiernos y los estados, porque estos seres habían iniciado su acercamiento con un gesto de paz increíble. En un desierto de México aparecieron todos los aviones derribados y caídos durante la Segunda Guerra, todos estacionados en un campo, todas las aeronaves que se habían perdido en la guerra aparecieron ahí, por supuesto sin los pilotos, sin nada, solamente las máquinas, pero nadie podía entender cómo habían aparecido todos esos aviones, centenares de aviones. Y ahí es que se forma un comité de expertos franceses que venían, porque el gobierno de Francia estaba muy metido o relacionado con el de Norteamérica, qué sé yo, y mientras estos investigadores oficiales de los estados empezaban a conocer el fenómeno, iba sucediendo la epopeya popular, por decirlo así, caracterizada con el personaje de la película, que es el que toma primero un contacto muy fuerte con la luz de los ovnis cuando iba en un camioncito, y ahí empieza a recibir un mensaje telepático y empieza a sentir la necesidad de construir en un estado de locura un monolito inmenso dentro de su casa, que termina siendo un símil de la montaña de Wyoming, la famosa Torre del Diablo que existe en Wyoming, en Estados Unidos, y él la termina de construir sin saber qué era eso. Y bueno, la escena aparece cuando de golpe está la pantalla del televisor enfocando Wyoming, y él se da cuenta que ese era el mensaje que estaba recibiendo y que tenía que ir a ese lugar. Y bueno, la película continúa, y no la vamos a contar porque la mayoría la ha visto, pero lo que a mí me queda por decir, que me parece muy importante, después voy a escuchar seguramente comentarios diferentes tuyos sobre otras cuestiones, es que cuando aparece la famosa nave que cubre todo el cielo, que es una cosa realmente imponente, que se detiene arriba de la montaña para establecerse el contacto, esa nave Spielberg la fabricó con las luces de Nueva York, con la imagen invertida de la ciudad de Nueva York iluminada. O sea, si uno da vuelta la imagen, no es nada más que la ciudad de Nueva York con la luz de todos sus rascacielos. Un rebusque tecnológico de primer nivel para Spielberg en esa película. Sí, y yo contaría, ya que fuiste para el rebusque tecnológico en estas cosas simpáticas, es que hay un niño personaje importante en la película, y como buen niño tendría 4 años, no era fácil darle las directivas para su actuación. Entonces se las tenían que ingeniar. Y hay una escena donde el niño tiene que, lo que se espera es que llegue a un umbral y desde ahí vea la nave, creo que era la nave, y se asombre primero, se asuste después, y cómo van a hacer para que el niño responda a todas esas indicaciones. Entonces Spielberg lo que hace es hacer disfrazar, no me acuerdo de qué, como de gorilas y de qué sé yo, a 2 colaboradores, de tal manera que cuando el niño llega a este umbral, lo primero que hace es poner una cara, primero ve que está todo tirado en el suelo en ese lugar, entonces se queda como perplejo, y al momento se pone como asustado porque está viendo al gorila, y al momento el gorila se quita esa cabeza que se había puesto este hombre, y el niño se ríe con deleite. Entonces todas estas expresiones del niño son magníficamente dadas como las reacciones que él tiene al ver estos fenómenos, ¿no? De miedo, de expectativa, es como si fuera una actuación perfecta de este muchachito. Esa historia, esa anécdota me gusta mucho. Bueno, nosotros hemos querido iniciar este tema de los ovnis hablando de esta película de Spielberg por 2 razones. Una, porque fue realmente una bisagra en el tema histórico del tema ovni en el mundo, la película Encuentro Cercano del Tercer Tipo. En segundo lugar, porque se presentó en el año 1978 en la Argentina. Pocos años después empezaron a suceder estos fenómenos de los ovnis en el Uritorco, con Capilla del Monte. Y nosotros no queremos decir que haya sido producto todo de una imaginería producida por la película, pero seguramente que la película en muchas personas influyó de algún modo, porque hay una serie de similitudes. El cerro, si bien la Torre del Diablo no es parecida al Uritorco, pero el hecho de que exista un cerro como el elemento de comunicación entre los seres que vienen de otro mundo, bueno, eso trae una similitud. Las luces como señales, la presencia de luces, lo que más se avistó, lo que dice la gente que se veía en Capilla del Monte en esos años, era luces que cruzaban por el Uritorco, luces que seguían a los vehículos. Hay una historia contada de un ómnibus de la Cotril que iba hacia Capilla del Monte y que por la zona de San Esteban se le pegó una luz y la acompañó con todo el público aterrado dentro del ómnibus y la luz viajando a la misma velocidad que el vehículo, como acompañándolo, ¿no? Son cosas imposibles de confirmar o de encontrar testimonios que no sean otros que lo que ha contado la gente, pero nosotros no queremos ponernos en una posición de descreimiento o de interpretar que todo fue causa de una influencia psicológica de esta película. Pero de que hay una relación por lo menos interesante, temática, entre la película de Spielberg y el fenómeno ovni de Capilla del Monte, no cabe ninguna duda. La película de Spielberg es lo que más se le parece al fenómeno que se describió en los años siguientes en Capilla del Monte. Antes de continuar, estaría bueno hacer referencia al fenómeno aquel de Bariloche y también a la, de acuerdo a la clasificación de los encuentros cercanos de primero, segundo, tercer tipo, a qué correspondería el fenómeno que describe Spielberg y lo que ocurre en Capilla del Monte con la huella del pajarillo. Sí, en realidad, sí, te apuras mucho, porque yo en el próximo programa voy a explicar uno por uno cuáles son las características de cada tipo de encuentro. Lo cierto es que el encuentro cercano del tercer tipo, que es el de la película, es cuando se da un contacto físico entre seres de otra civilización y los humanos. O sea, cuando se produce un contacto entre seres, es un contacto de tercer tipo, ¿no? Un contacto cercano de tercer tipo. Mientras que el hecho de ver luces o de que aparezca un pasto quemado pueden ser atribuibles a contactos de primero o segundo tipo, según se trate. Pero ya vamos a ver toda la clasificación, porque es muy interesante ver cómo en el quinto tipo hay una subdivisión muy grande de posibilidades, ¿no? Y bueno, todo eso hace... no queremos convencer a nadie de creer o no creer, simplemente queremos poner a la audiencia en contacto con datos, con informaciones que existen en la bibliografía. Y respecto a lo que vos me planteabas de los pilotos de aerolíneas en Bariloche, bueno, también vamos a contar en próximos programas una serie de experiencias de tipo contactos de algún tipo que pueden haber sucedido o que dicen que han sucedido, testigos, en distintos lugares del mundo. Y yo esto que decías de Bariloche, yo lo veo como muy importante, porque esto sucedió ahora unos 8 o 10 años, no recuerdo bien, que un avión de Aerolíneas Argentinas estaba tratando de bajando, mejor dicho, para aterrizar en Bariloche, y todo el mundo sabe, el que ha viajado en avión a Bariloche, que el avión desciende en medio de las montañas, ¿no? Entonces es un aterrizaje con cierto peligro, porque hay que estar pasando entre las montañas para entrar a un valle y llegar al aeropuerto de Bariloche, ¿no? Y en ese pleno descenso, los pilotos, piloto y copiloto, y los tripulación, toda la gente que iba en el avión, ve que a un costado del avión había una nave acompañándolos, una nave desconocida, un ovni. Y ellos reportan el hecho a la torre de control, y en el radar de la torre de control aparece que sí, y les dicen que tengan cuidado porque está muy cerca, a 300, 400 metros de distancia, que para un vuelo es una distancia peligrosísima. Y el fenómeno de acompañamiento dura varios minutos. Y por supuesto el nerviosismo de los pilotos, la preocupación, pero no sucede nada. En algún momento la famosa nave esta desaparece, también desaparece de los radares, y el avión aterriza sin ningún inconveniente. Pero ese es un testimonio muy fuerte, porque estamos hablando de pilotos de avión que conocen las cosas que se mueven en el cielo, no se van a confundir ni con un pájaro ni con un helicóptero, y estamos hablando de muchos testigos que eran todos los que viajaban en el avión, y estamos hablando de testigos instrumentos, como son los radares del aeropuerto, que detectaron el fenómeno, ¿no? Entonces, también nosotros vamos a usar parte de los próximos programas para contar hechos que no han tenido explicación, porque también es cierto de que no hay una explicación del fenómeno. Parece ser que es probable de que sí se vean cosas y que sean ciertos avistamientos de cosas que se han visto, pero también es cierto que nadie ha logrado explicar a fondo de qué se trata. Está, por supuesto, esa historia tenebrosa, oculta, y nadie sabe si es cierta o no, de la famosa nave que en la década del 40 cayó y fue capturada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con dos alienígenas, sí, en su interior, y que, bueno, pero eso también ha sido motivo de películas, motivo de muchas historias, pero si existen esas evidencias, no se han hecho públicas, no son posibles de confirmar, por lo menos a nuestro nivel, de modo que solamente lo podemos contar como una anécdota más, y obviamente eso tiene título, hay un museo en Estados Unidos aparentemente, se dice que hay una base oculta donde está todo eso escondido, y hay una película que no recuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, que está dedicada justamente a ese fenómeno de esa nave extraterrestre que habría caído. Bueno, pero el tema... De Bandy, me parece que con todos estos elementos que movilizan bastante el pensamiento de todos nosotros, vendría bien una buena música por un ratito. Exactamente, a eso me iba a referir, porque estos temas hay que ponerles un límite, porque son muy apasionantes, muy atrapantes, pero nos hemos propuesto desarrollarlos lentamente y siempre tratando de incorporar una cuota de objetividad. Nos vamos nuevamente con Ray Conniff. Estamos escuchando por Ray Conniff, orquesta y coro, una improvisación del tema Nocturno. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos desarrollando y superando algunos inconvenientes técnicos que nos han acompañado, el programa Música, Literatura y Vida, junto con Marina Salvático. Y respecto de los inconvenientes técnicos, queremos pedirles disculpas a nuestro público, pero han escapado a nuestro control porque se ha tratado nada más ni nada menos de una falla en nuestras conexiones de internet, de modo que nos puso prácticamente incomunicados con Marina. Espero que en este momento estemos comunicados. ¿Es así, Marina? Perfecta comunicación. Bueno, eso me alegra y me tranquiliza, porque yo te aseguro que mientras escucho la música estoy pensando, ¿se habrá desconectado esto o seguiremos conectados? Bueno, la gente cada tanto avisamos. La gente nos tiene que entender. Bueno, estamos en condiciones, vamos a ubicarnos primero un poco en el tiempo. Nos quedan aproximadamente unos 15 minutos de programa, máximo 20, dado que si bien hemos empezado un poco tarde, bueno, ya son prácticamente las 10 de la noche, ¿no? Vamos a recuperar esos 15 minutos iniciales que perdimos. Y tenemos un montón de temas, porque las dos palabras que siguen, esoterismo y misticismo, puede dar para varias décadas de charla, ¿no? Así que yo te voy a ceder un poco la responsabilidad de que hagamos una introducción hoy, no más que una introducción, a estos dos importantes temas culturales. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. No sé si estoy del todo a la altura del tema, pero lo voy a intentar. ¿Podés crecer un poquito? No. No, ya a esta altura me parece que decrezco. Bueno, el esoterismo. Esoterismo, primero, el término esotérico o esoterismo tiene un significado, una connotación bastante negativa en general, como producto de una cultura quizás extremadamente racionalista como es la occidental. ¿Qué es algo esotérico? ¿Qué es? Algo esotérico tiene que ver con las cosas que son misteriosas, que son herméticas, no se pueden entender con la razón, un poco oscuras, difíciles de captar. Y el esoterismo, que es una doctrina, o son múltiples doctrinas, las doctrinas esotéricas, que entienden que hay un conocimiento, que se puede lograr un conocimiento profundo del cosmos, pero que no lo pueden lograr todas las personas, sino ciertas personas, como algunos elegidos. Digamos, me estoy apoyando bastante en el diccionario para decir esto, ¿no? Lo cual no es malo, ¿verdad? No es malo apoyarse en el diccionario. Y si no te sentís a la altura, te podés subir arriba del diccionario, que generalmente son altos los diccionarios. Sí, no, además lo que tiene es que es muy firme, como es gordo, uno se puede apoyar y no se tumba. Por eso, para no tumbarme, estoy apoyada en el diccionario, y esto viene bien como metáfora, porque es un texto que quiero manejar con mucho cuidado, porque no lo domino a fondo y porque es muy delicado, ¿no? Iba a decir que la palabra esotérico viene del griego, que significa conocimiento interno, ¿no? Como algo poco conocido, que no es de dominio público. ¿Y por qué me pongo con la etimología de la palabra? Porque ya los griegos, Platón y Aristóteles entre ellos, manejaban muy definidamente esta diferencia entre lo habitual y lo esotérico, ¿no? Ellos impartían sus clases y tenían hacían una clara distinción entre las clases que daban a todo el mundo y las que daban a sus elegidos. Y no sé cuál de los dos, si Platón o Aristóteles, tenía lo exotérico y lo esotérico, como el afuera y el adentro. Las clases que daban afuera eran para un alumnado proveniente del público general, y lo esotérico, con la idea de interiorizar, de interior, que se hacía dentro de algún recinto, además, era para ciertos elegidos, ¿cierto? Entonces, lo esotérico, que es un conocimiento, una disciplina, una metodología, ritos que permitirían que, por un lado, se mantienen en secreto para el público general, y por otro lado, que permitirían una transmisión de conocimientos profundos, digamos. Sí, ahí hay algo que es muy interesante de mencionar, complementando un poco lo que estás planteando, es que la visión de los esoteristas, digamos, de los amantes del esoterismo, respecto de las verdades del universo y de la ciencia, acusan ellos a las ciencias, a los científicos, a las ciencias oficiales, de haberse quedado nada más que con la explicación del cómo y no del por qué. El esotérico no se conforma con el cómo, sino que quiere saber el por qué, ¿no? Y esto marca una diferencia muy grande entre lo que se podría considerar actualmente como la ciencia en sí misma y la llamada filosofía de la ciencia, que es una rama de la filosofía que nunca logró prosperar mucho por la enorme dificultad que hay para avanzar en los por qué. Por ejemplo, en esta discusión que he leído, se citan dos corrientes esotéricas que han favorecido mucho al desarrollo de la ciencia. Una es la alquimia, los alquimistas, que de algún modo le dieron un impulso tremendo a la química, a la ciencia química. Claro. Nacida, pero la alquimia se proponía cosas mucho más profundas que las que se propuso la química. Por eso la química pudo avanzar con cierta, no facilidad, pero con cierta automaticidad, digamos, en el ordenamiento. Continuidad. Claro, en el conocimiento. Y los alquimistas se quedaron perdidos allá en una nebulosa de imposibles, ¿no? Sin embargo, no desaparecieron, ¿no? O sea, siempre sigue existiendo algo alquímico, digamos, ¿no? O sea, gente que sigue alineada con ese tipo de pensamiento. Y la otra rama, también tipo esotérica, muy vinculada con una importante ciencia, es la astrología, que fue en su momento una pariente cercana de la astronomía. Sin embargo, llamarlo a un astrónomo actual, decirle astrólogo, es un insulto terminante, ¿no? O sea, ningún astrónomo acepta ser llamado astrólogo. Sin embargo, la gente común, la gente corriente, los seres humanos, creen muchísimo en la astrología. Creen en la interpretación astrológica, y te voy a decir una cosa, en algo no se equivocan, porque todos sabemos la influencia de los astros sobre los procesos vitales de los seres, no solo de los seres humanos, de todo. Las plantas hay que podarlas en cuarto menguante, nunca en cuarto creciente. Si vos podás una planta en cuarto creciente, la arruinás, la tenés que cortar en cuarto menguante. ¿Por qué? Y porque la planta, cuando la luna se va hacia la luna nueva, la planta disminuye su actividad durante la noche. Entonces es como si le circulara menos savia y tiene menos pérdida durante la poda. Y bueno, y así descansa para recuperarse del estrés. Claro. Que significa la poda. Y ni hablar que el embarazo de las mujeres dura 9 lunas, ¿no? Digamos, no hay una serie de cosas tan desvinculadas entre algunas de las cuestiones de la astrología con la vida. Sin embargo, la astrología no puede adquirir la dimensión de una ciencia porque no logró sumar o imponer una metodología científica. Y esa palabra es una palabra hasta peligrosa, porque es ciencia todo aquello lo que adopta una metodología científica de análisis. Y esa metodología científica es producto de la influencia del pensamiento racionalista surgido en los siglos XVI y XVII. Desde Newton en adelante, desde Galileo, cuando triunfa el racionalismo en el mundo, y bueno, surge la metodología científica como única forma de analizar la realidad. Pero con esa metodología la ciencia logra explicar muchos cómos que son muy importantes, porque al resolver los cómos surge la tecnología, surgen las aplicaciones prácticas, se inventan los sistemas, los aparatos, los instrumentos. Pero siguen ocultos los por qué. Por lo tanto, la gran incógnita que es el universo, la vida, la existencia, sigue sin ser resuelta por la ciencia. Y el que quiera meterse en esos universos de pensamiento y tiene que entrar por algún tipo de variante esotérica, indudablemente. ¿Te gustó mi speech? Sí, me gusta mucho, pero, a ver, vos sos un científico, digamos. No, yo no lo soy. No, yo no soy un científico. Yo estudié ciencias, pero no me dediqué a la ciencia, me dediqué a otras cosas, a la tecnología, a cosas prácticas y a cosas más profundas. O sea, no tengo una práctica científica ejercida en mi vida, ¿no? Bueno, está bien, pero creo que se entiende a dónde quise apuntar. Tengo una formación científica, eso sí. Bueno, claro. Yo no la tengo. Bueno, ahí esa distinción iba. Y desde mi pensamiento, que no tiene gran entrenamiento para definir qué es o no la ciencia y lo demás, hay una especie de convicción que tengo. Y la convicción que yo tengo es que hemos creado un mundo, una cultura, una civilización, hablo de Occidente principalmente, pero no solo de Occidente, ¿no? Todo este mundo en función de un racionalismo bastante severo, la lógica, la demostración, los hechos concretos, y por eso hemos condenado a la sospecha, digamos, a todo lo que no responde a el por qué, ¿no es cierto? A mí me parece muy alentador todo este movimiento que ha surgido en Occidente en torno a lo que sería esotérico o dirigiéndose hacia lo esotérico, que apunta a la naturaleza y a sus fenómenos más que a la razón humana. No sé cómo explicarme mejor. Yo creo que viene, ¿no es cierto?, en alguna medida, o que tendría que venir, una cultura donde se abran las compuertas para que no solo sea tenga validez oficial, digamos, lo llamado hasta hoy científico, y que se permita el respeto, el cuidado y la investigación de todo aquello que no lo es. No sé si logro expresarme. Sí, exactamente, te expresas estoy bien. Estoy tomando un tono de discurso, me doy cuenta, ¿no? Pero, digamos, yo no practico ninguna forma de esoterismo, pero respeto profundamente y me intereso por ciertos caminos, ciertas direcciones que me parecen muy convincentes, ¿no? Porque fíjate que yo creo que el mundo está cambiando, se apunta hacia el cuidado de la naturaleza, el respeto por la naturaleza, toda una reflexión profunda y seria sobre la importancia de la alimentación del humano, sobre, digamos, una serie de conexiones que están apuntando hacia una mayor vinculación del hombre con el universo, justamente. Aunque ser vegano parezca estar muy lejos de una cuestión universal, digamos, cósmica, yo creo que está cerca. Sí, y hay dos o tres cosas que... A ver si puedes traducir lo que dije. Sí, a mí me gustaría, más que traducir, agregar dos o tres cosas que van a servir quizás para aclarar lo que vos proponés, con lo cual yo coincido plenamente, ¿no? Hay una cierta ceguera en la ciencia, una ceguera, porque nosotros hace un rato hablábamos de los ovnis, ¿no? Y no nos animamos a decir si creemos o no que existen, ¿no? Pero sí nos animamos a decir que hay encuestas que revelan que la gente quiere que existan. ¿Está bien? O sea, como hay un deseo a favor, hay mucha tendencia probable de que haya mucha gente que diga ver cosas que realmente o no ve o confunde cosas, ¿no? Porque si nosotros queremos que algo exista, es más fácil hacerlo existir, ¿no? Está, claro, de lo que se trata justamente es claro, a ver. En cambio, pero la ciencia niega la existencia prácticamente de los ovnis. Son muy pocos los científicos que se animen a hablar del tema. En general la niega. El sentido común, el sentido común tiene que afirmar que por lógica tendrían que existir, volvemos a lo mismo. Sí, bueno, no pero ahora el tema no son los ovnis, sino lo que vos has planteado, ¿no? La posición de la ciencia frente a esto. Yo estoy tratando de apuntar a eso. O sea, el científico niega la existencia de los ovnis, pero no los investiga. Esto es como decir, niego que exista una bacteria y que produce una enfermedad y que no me ponga a investigar si existe o no existe la bacteria. O sea, ahí hay una trampa, una ceguera de la ciencia, y yo creo que en el fondo lo que oculta la ciencia ahí es el profundo temor que siente a todo lo que no puede explicar. El científico le tiene terror a lo inexplicable, porque sabe que es su punto débil, que es el paper que nunca va a poder publicar, digamos, ¿no? Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, hay cosas muy importantes que permiten abrir un poco el cerebro, que es la historia. Porque yo estudiando a la cultura incaica, hay información fehaciente, documentada, que cuando llegaron los españoles y empezaron a conquistar el imperio inca, lograron ver que los incas hacían operaciones de cerebro que en Europa, que en España, no se hacían en ese momento. O sea, cuando le clavaban una flecha o le pegaban un impacto en el cráneo y le partían un hueso, los cirujanos incas operaban esos cerebros y los curaban. O sea, y era una tecnología, digamos, una ciencia aplicada que en la Europa no se realizaba. Entonces, estamos hablando de un pueblo invasor que consideraba que los indígenas de América eran brutos, eran incultos, eran profanos, ¿no? Ahí es donde aparece la ceguera de la cultura y de la ciencia, ¿no? A veces motivada por intereses económicos y políticos, pero también existe, aunque no existan esos intereses, existe la defensa de la verdad pequeña que uno tiene y una verdad pequeña es difícil de contraponer a una duda muy grande, ¿no? Muy bien. Fue muy claro el señor. ¿En serio? No, bueno, Marina, el tema ha quedado iniciado. Yo diría, son las 10 horas 16 minutos, ya tendríamos que ir terminando, pero yo te haría una sola pregunta para dejar abierto el tema y quiero una respuesta de un minuto, no más. ¿Cómo podemos diferenciar ante nuestros oyentes lo esotérico de lo místico? Bueno, no es que lo tenga tan claro, pero por de pronto, el místico lo que apunta es a una relación con la divinidad, ¿no? A lograr una unión íntima y espiritual con la divinidad. Y entonces sus caminos tienen más que ver con la contemplación, la vida contemplativa, el ascetismo, la concentración y toda un modo de vivir orientado casi exclusivamente a eso, siendo las cuestiones materiales de este mundo sumamente secundarias u olvidadas. Digamos que es una forma de esoterismo, pero de una calidad completamente distinta. Yo diría, no sé, a mí me parece quizás, no sé, no estoy seguro tampoco de lo que voy a decir, pero a mí me da la sensación de que lo esotérico no está necesariamente vinculado con lo religioso, y lo místico, claro. Y lo místico sí. Claro, porque religión, y acá me viene todos los aprendizajes de la universidad, viene de religare, que es restablecer un vínculo, ¿no? Entonces, la palabra misma religión te apunta a lo místico, reestablecer el nexo con la divinidad. El esoterismo, quizás por caminos más complejos, en última instancia apuntaría a lo mismo, entendiendo por divinidad alguna fuerza que supera la materialidad de la vida o del planeta. No sé, ahí estoy resbalando, pero básicamente está donde vos lo dijiste, ¿no? Lo místico tiene que ver con la divinidad, sea cual fuere la divinidad, no necesariamente el dios de los cristianos o el Buda. Se trata de la divinidad tal como la entiende cada cultura o cada persona, como la cree y la siente. Me quedaría aquí porque no quiero desbarrar. Voy a leer un poco más para la semana que viene, a ver si puedo ser más precisa. Sí, de todos modos, para nuestros oyentes, hoy hemos estado entrando en terrenos muy tenebrosos, ¿no? Ahí, al borde mismo, ¿no? De lo problemático, de lo conflictivo, de, de lo complejo a veces hasta de entender y mucho más de explicar. Pero no es que vamos a seguir en esa línea. Vamos también a simplificar un poco, pero vamos a seguir avanzando en los dos temas, en los ovnis, en la ovniología, contando sobre todo fenómenos que han sido muy documentados. Yo no me animo a decir fehacientemente documentado, porque esa palabra es demasiado firme, pero vamos a tratar de contar experiencias de vinculadas con haber avistamiento o detección de objetos extraños en cualquier parte del mundo, no en Capilla del Monte ni en el Uritorco. Pero vamos a ir avanzando en eso como un modo de contribuir a esta discusión de si existen o no existen. No sé si vamos a llegar a alguna conclusión. Seguramente cuando termine todo nuestro recorrido por el programa, las dudas que vamos a tener van a ser las mismas que al comienzo. Pero por lo menos vamos a aportar información para que la gente también pueda objetivizar cosas. Porque lo que sí puedo asegurarles yo, porque me consta que hay muchísimas truchadas hechas para tratar de mostrar cosas que no son. Desde los fantasmas a los platos voladores se han inventado muchas cosas. Yo voy a contar también algunas de esas truchadas que amigos míos han hecho. Que hay una muy famosa que mis amigos no la pudieron nunca revelar, porque se habían metido en un verdadero lío y habían comprometido a gente de alto nivel con la truchada. Ya la voy a contar la anécdota, porque ha pasado tanto tiempo que ya la puedo contar, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a seguir por ese camino de los ovnis y también vamos a seguir por el camino de las cuestiones esotéricas y místicas, pero más bien con un enfoque más descriptivo. Por ejemplo, hablar de los grupos que existen, de las ideas esotéricas que existen, de cuáles son los misticismos sobresalientes en el planeta, y bueno, y poniendo un poco de racionalidad a todo esto, para que no se lo vea como una cosa tan traída de los pelos o tan misteriosa, sino que forman parte de este complejo mundo que vivimos. Yo les puedo decir algo para que les quede claro, que si algo es esotérico para la gente es entender cómo funciona una computadora, y la están usando todo el día, por ejemplo, ¿no? Es cosa de mandinga, digamos. Es cosa de mandinga. Bueno, Marina, ¿querés agregar algo más para finalizar? Porque ya estamos con 22 minutos pasados de las 10 de la noche. No, me tomaría un minuto para recapitular un poco, ¿no? A ver, si nuestro objetivo final es hablar de este aspecto de la vida en Capilla del Monte, de todo el fenómeno ovni y esotérico que creció y vive en nuestro pueblo, me parece que lo que hemos hecho hoy ha sido un acercamiento al tema general que nos permita manejar con cuidado y con respeto los fenómenos que existen o se dice que existen, que han existido en Capilla del Monte, digamos, para no meternos en el fetichismo del asunto, ¿no? Me parece que, aunque haya sido un poco pesada toda una descripción abstracta de esoterismo, misticismo, bla, bla, era necesaria. Sí, y en el caso de los ovnis, el hecho de recurrir a los encuentros cercanos de distinto tipo es muy importante, porque permiten precisar de qué estamos hablando. Por ejemplo, encuentros cercanos del tercer tipo, como el planteado por la película de Spielberg, donde se encuentren seres de dos civilizaciones, la humana y una civilización extraterrestre, no ha sido comprobado nunca ninguno, ni hay documentado ningún encuentro cercano del tercer tipo. De modo que eso simplifica mucho el panorama, porque todo lo que se conoce, ojo, hay versiones, sí, de encuentros cercanos de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo tipo, pero son declaraciones personales que uno puede o no creer, pero no hay testimonios colectivos, ni pruebas, ni documentaciones fílmicas, ni fotos fehacientemente demostrables, etcétera, etcétera. O sea, y eso que está oculto en Estados Unidos, y esos supuestos cuerpos, y bueno, pero que habría que eso si es cierto o no lo saben los que lo tienen, no la gente. Nosotros no lo sabemos. Yo hablo de que observadores objetivos, como tratamos de ser nosotros, de lo único que uno encuentra documentación y testimonios son de encuentros de primer tipo y de segundo tipo. O sea, avistamiento de luces y naves y campos quemados o huellas en el piso. Pero ya pasar al tercer tipo, donde hay un encuentro con las razas, yo tengo versiones, me han contado historias, pero no me animo a certificar su veracidad. En cambio, pastos quemados, siendo yo director del CEPROCOR, tuve que mandar comisiones a las perdices a analizar un círculo de pasto quemado para ver si había radiación. Fuimos con detectores Geiger, etcétera, etcétera. Tuvimos que operar oficialmente como científicos para verificar uno de estos famosos círculos que aparecen en los campos. De modo que ahí te estoy hablando de cosas muy objetivas. Ese signo de segundo tipo sí fue verificable. Ahora, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo? No tenemos la menor idea, porque también lo podría haber hecho con algún rebusque un ser humano, digamos, ¿no? Uno se pregunta para qué y cómo y con qué, porque hacer un círculo en un pastizal en una plantación de maíz, cuando el maíz tiene 1.5 metros de altura, hacer un círculo de 50 metros de diámetro perfecto, tumbando todo el maíz dentro de ese círculo, no es una tarea fácil de hacer, salvo con una máquina muy grande y que sería fácilmente detectable, ¿no? Y bueno, nadie había detectado nada, ni ruidos, ni movimientos, ni luces, nada, y de golpe aparece ese círculo. Bueno, pero fuimos a investigar y tampoco encontramos sustancias raras, ni radiactividad, ni efectos térmicos, no había nada quemado, simplemente todo cortado. Bueno, esos círculos han aparecido de a montones en distintas partes del planeta. También se dice que son estudios que hacen las grandes potencias para ver cuál es la productividad de la Tierra en distintos puntos del mundo por razones de competencia de mercado. Son todas teorías difíciles de creer o de comprobar. Claro. Pero bueno. Bueno, yo dejaría acá porque ya estoy con ganas de hablar de las pirámides, de Machu Picchu, de las piedras del Cusco, así que mejor dejemos. Bueno, vamos a hablar también de todo eso, sobre todo de las pirámides, porque las pirámides también es una cosa que de la cual la ciencia tiene un gran pecado. Por miedo a meterse en cuestiones esotéricas, la ciencia mira para otro lado frente a fenómenos que tendría que ponerse a estudiarlos para explicarlos. Es uno de sus grandes pecados. Yo me despido de los señores oyentes y de usted. Bueno, ya te despido entonces. Listo, Marina. Nos vemos el próximo jueves, si es posible, a la noche, en Música, Literatura y Vida. Muchísimas gracias por tu participación y lamento el mal rato que nos hace pasar las fallas tecnológicas, ¿verdad? Sí, sí, no hablemos de eso. Bueno, la dejamos a Marina, pongo música ya para ir cerrando el programa. Así que, Marina, te puedes desconectar. Muy bien, adiós. Y hoy con esta música de Ray Conniff vamos cerrando nuestro programa número 17 dedicado a la vida. Antes teníamos solo música y literatura. Este es nuestro programa número 17 de música, literatura y vida. Nos vamos despidiendo esta noche, pidiendo nuevamente que nos comprendan y nos disculpen por las fallas técnicas que se han producido a lo largo del programa, por cuestiones inherentes a la conectividad de Internet, que tuvo fallas ajenas a nosotros. Eran fallas externas, porque el mismo sistema nos informaba que estaban tratando de repararlas. Como así lo han logrado, así que le agradecemos a quien haya tenido a su cargo el devolverlos la conectividad para permitirnos completar este programa. Les recordamos que este programa ha sido grabado y que será retransmitido el próximo domingo a las 11:30 horas. Muchísimas gracias por su atención, tengan muy buenas noches y será hasta mañana a las 12 del mediodía en nuestro programa Desde el Mangrullo.